Bueno, pues, buenas noches, Naye. Estamos hablando de aquí del programa de Hijos de la Tierra. Pues ya que nos enteramos que el lunes pasado llevaron a cabo una actividad allá en Puebla, donde liberaron información en torno al tema de la minería, un tema que se nos hace muy importante y pues queremos que nos des una plática un poquito de cómo estuvo esta actividad que tuvieron allá. Buenas noches, Fernando. Pues muy contento de que nos preguntes sobre la actividad. Tuvimos una actividad de una liberación de datos. La actividad como un punto y una línea en el territorio y consistía en dos aspectos. Por un lado, en tratar de hacer un análisis colectivo de lo que es la industria minera en México. Y por otro lado, queríamos hacer también una actividad de liberación de datos sobre la Secretaría de sobre los polígonos mineros que la Secretaría de Economía tenía. Entonces, para la actividad invitamos a Mina Navarro a que nos contara un poco cómo es que se da estas disputas de los territorios por parte del capital para poder hacer la extracción de los recursos naturales y que está causando tanto deterioro ambiental y además tantos conflictos sociales, ¿no? Este es un tema que Mina tiene mucho tiempo trabajando y la forma en que lo analiza pues permite ver claramente por qué están pasando tantas cosas, ¿no? En torno a la industria extractiva y las comunidades. Y después tuvimos la participación de Daniel Empori, que es un compa que estuvo trabajando en Guerrero y pudo analizar un poco cómo es que opera la legislación minera, pero además también estuvo yendo allá a las comunidades y nos contaba detalles súper interesantes para tratar también de entender cómo es que ya en los pueblos se vive cuando llega a una minera, ¿no? Entonces, parte de las cosas que comentó es que muchas de las comunidades en donde había entrado la industria minera habían tardado años en saber que sus tierras habían sido concesionadas. Y se supone que la legislación indica, sobre todo en territorios indígenas, que debe de haber consulta. Y sin embargo, las poblaciones pues, realmente no están enteradas. Y cuando llegan a las mineras a comprar terrenos o a rentarlos, ya para poder hacer uso del territorio, pues comúnmente recurren a cosas bien mañosas, ¿no? Como por ejemplo, no explicar que lo que se va a hacer es minería a cielo abierto en algunos casos. Y entonces la gente piensa que puede rentar sus tierras por 3 o 4 años porque van a hacer excavaciones profundas y en realidad lo que van a tener es una minería que les va a dejar totalmente deteriorado la tierra y sin posibilidad de que ellos la puedan usar después para la siembra. Después tuvimos la participación de los compañeros del Consejo de Tlali, que trabajan en la Sierra Norte, y ellos nos contaron un poco cómo se está viviendo la minería en esta región de Puebla. Y pues realmente es muy duro, ¿no? Porque hay muchas comunidades que han sido prácticamente totalmente concesionadas a las mineras. Y finalmente la ONG Poder nos contó sobre la investigación que tiene de la industria minera en la Sierra Norte, y cómo realmente son muy pocas empresas las que tienen la mayor parte del capital invertido en esta región y los que se llevan todas las ganancias, ¿no? Finalmente, después de esta reflexión conjunta, se liberaron los datos. Y no sé si nos podrías hablar un poquito en qué consistió este tema de la liberación de datos. Y bueno, pues como dices, es sin duda una parte importante del derecho a la consulta el tener la información de qué está pasando con estas concesiones mineras. Y en el cartelito que promovían esta actividad se hablaba de liberación de datos que tenía la Secretaría de Economía. No sé si nos pudieras platicar. Pues mira, según la legislación minera vigente, los datos sobre las concesiones, donde se ubican geográficamente las mineras, debe ser pública. Entonces, la Secretaría de Economía tiene un portal en el cual muestra una imagen de México en donde están colocadas las concesiones mineras. Sin embargo, esto es como un asunto bastante oscuro al final, porque eso en realidad no te permite poder determinar la ubicación exacta de la minera con sus coordenadas geográficas, lo cual además te permitiría poder anexar más información a estos datos. Cuando en febrero de este año yo hice una solicitud al IFAI para que la Secretaría de Economía me entregara toda la información de la ubicación geográfica de las concesiones mineras vigentes, y la Secretaría de Economía respondió que no contaba con esta información. Entonces fue posible hacer un recurso de revisión apelando a la legislación minera y el derecho a la información para solicitarles que nos entregaran esta información porque tendría que ser pública. Finalmente, después de muchos meses y gracias a otra nueva solicitud, la Secretaría de Economía me hizo entrega mediante correo electrónico de la información. Para mí esto nuevamente es colocarlo en manos de un particular y realmente no ponerlo accesible a la población. Es muy importante decir que esta información en realidad ya había sido puesta en mapas por otras organizaciones, pero el dato más simple, el puro, la coordenada geográfica, no estaba accesible para la comunidad. Entonces, lo que hicimos fue, todos estos datos que estuvieron entregados, los subimos a servidores que se comprometen con tratar de mantener la seguridad y el anonimato de las personas y además con tratar de evitar la censura. Entonces pusimos la información para que la gente pueda descargarla libremente. Hay otro detalle sobre esta información y es que viene en un formato muy difícil de trabajar. Entonces va a hacer falta procesar todos los datos para que realmente se vuelva accesible a la gente. Y también quisiera decir que finalmente estos datos tuvieron que ser liberados porque de alguna forma se encontraban secuestrados, ¿sabes? Actualmente el gobierno de México se declaró que iba a la vanguardia de los datos libres, haciendo un uso de una nueva categoría cuando estos datos eran datos públicos. Sin embargo, en realidad, ni públicos ni libres, porque la gente no puede acceder a ellos y no puede usarlos. Esta información es súper importante, no solamente para que podamos hacer análisis conjunto de en dónde están las mineras y que podamos ver qué territorios atraviesan, qué hay en esos territorios y que pensemos si queremos o no queremos minerías en esta zona, sino que además también es importante porque cualquier comunidad que quiera hacer, empezar una defensa jurídica de su territorio, pues necesita tener la información, ¿no? Y realmente es muy difícil acceder a ella. ¿Dónde podría la gente localizar estos datos? Hablas de servidores que, bueno, pues se han solidarizado para liberar esta información, donde la gente puede localizarlos, y si tiene este problema de cómo entenderlos por su complejidad, ¿cómo se le puede hacer para que las comunidades lo puedan entender y qué otro uso van a tener? Se habla de mapeo en esta cartel que también convocó a la actividad del lunes. No sé si nos podrías platicar un poquito de esto. Mira, los repositorios quedaron en el servidor de mefirs.org y en mefura.org. En el caso de mefirs, hicieron una página web que se llama mineras en mi comunidad.org y allí puedes encontrar cómo descargar la información directamente. En el caso de Espora, hicimos un repositorio Git. Esto era importante porque los repositorios Git te permiten ir agregando información e ir haciendo como un espacio en donde la gente va a poder colaborar con la producción de más información analizándola, ¿no? También se hicieron unos repositorios en github.com y en github.io. Yo puedo mandar las ligas porque son como muy largas para que las puedan poner en la página del programa de Hijos de la Tierra. Sobre cómo se pueden hacer accesibles estos datos, pues parte de la idea de liberarlos también es que todas aquellas personas que se sientan convocadas por esto, pues puedan contribuir en el análisis de estos datos, ¿no? Y en su procesamiento para que se vuelvan accesibles para todos. Justo parte del evento fue tratar de hacer un ejercicio de mapeo colaborativo. Llegaron algunos compañeros de la UNAM, algunos compañeros jubilados de la UAM y algunos compañeros que son artistas gráficos, y se contaron muchas cosas, ¿no? Como desde la necesidad de hacer una iconografía adecuada para que las mineras entiendan cuando son minería a cielo abierto, que tiene un gran daño ambiental, y cuando no es minería a cielo abierto, ¿no? Cómo está relacionada la minería con los ríos, ¿no? Porque muchas veces viene acompañada de construcción de hidroeléctricas porque necesitan un montón de energía. Y también los compañeros de la UNAM se podían sumar a tratar de hacer análisis con computadoras más poderosas. En fin, que hay muchas posibilidades, ¿no? A partir de aquí, pues lo que estamos intentando es generar escritos en donde se explique cómo está configurada esta base de datos y cómo se puede trabajar, esperando que más compañeros y compañeras se sumen a este trabajo y podamos lograr su análisis pronto y que todo esto pase a mapas que las comunidades puedan usar de una manera eficiente. Pues sí, esto que nos comentas es sin duda muy, muy importante, el trabajo que están haciendo de este mapeo colaborativo, ya que, pues como dices, no muchas comunidades carecen del acceso a esta información y en algunos casos cuando se les llega a dar, pues simplemente está a veces muy compleja para que las comunidades no puedan entenderle. Y bueno, pues esta práctica que están llevando a cabo ustedes también nos muestra un poco esta relación que tienen pues el software libre, todo este trabajo de conocimiento compartido, muy multidisciplinario, con otras carreras, con otras ciencias, para poder pues ayudar a la gente, a la defensa de la tierra. Y pues no sé si nos quieras comentar algo más, qué sigue. Van a haber algunas otras presentaciones. Entiendo que, bueno, pues ya ahorita están en esta campaña de liberación. Y bueno, también si hay contactos de tu colectivo, de cómo localizarte para que la gente pueda también acceder a más información de estos mapeos que se están llevando a cabo. Sí, pues la idea es tratar de hacer réplicas de esto, ir a cualquier parte en donde nos inviten o generar también nosotros con otros colectivos hermanos trabajo para poder replicar este ejercicio. Creo que una de las cosas que pasa con un mapa a veces no te refleja realmente un territorio, ¿no? Te va a reflejar un territorio en la medida que un montón de personas que habitamos estos espacios, pues hacemos una interpretación de ellos, ¿no? Un dato realmente no es información. Un dato más un proceso de análisis, entonces ya es información, ¿no? Y creo que esto es súper importante para que produzcamos decisión conjunta, ¿no? No nada más que lleguen y nos digan, pues ya va a pasar una minería por tu comunidad. Algo que me gustaría destacar son unas palabras que nos dieron los compañeros del Consejo de Tierra Tlali, que decían, finalmente no hay que ver a la minera como una industria aislada contra la cual luchamos. Hay que pensar que estamos hablando de industria extractiva en general, pero que nosotros no es que realmente estamos luchando contra algo en específico, sino nosotros estamos luchando a favor de la vida. Y luchar a favor de la vida es la construcción cotidiana de lo que de nosotros y de todo lo que habitamos, ¿no? Entonces realmente era un llamado bien fuerte para que desde donde estemos, hagamos. Y ella mencionaba, acciones tan pequeñas como dejar de comprar oro, dejar de comprar plata, son importantes. Y esto, pues claro que también nos toca a todas las comunidades que trabajamos con tecnología, ¿no? Porque finalmente la tecnología que estamos utilizando, pues también viene acompañada de esta contradicción que es el despojo de los territorios. Entonces, vivimos en un mundo súper complejo, en donde tenemos un montón de contradicciones, pero pues es súper importante ir trabajándolas e ir haciendo lo mejor que podemos desde los espacios en los que estamos. Ay, me comentabas también de una forma de contactarnos, pues mira, la página del colectivo es www.ada.org.mx y nuestro correo electrónico es acción-directa-objetiva@ada.org.mx. A nosotros nos daría mucho gusto que si nos invitan poder acompañarles y si no, de cualquier forma la información ya quedó liberada para que desde cualquier espacio se pueda tratar de hacer análisis de ella. Pues muchísimas gracias, Maye. Esta información que nos das es muy, muy importante y pues felicitamos este trabajo que están haciendo en beneficio colectivo. Y bueno, pues no pudimos acompañarlos el pasado lunes, pero bueno, pues desde acá les mandamos toda nuestra fuerza para que sigan en este trabajo que están haciendo. Y pues muchas gracias por esta entrevista al programa de Hijos de la Tierra. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que detrás de todos estos esfuerzos siempre hay un montón de gente, ¿no? Como los compañeros de los servidores que nos ayudaron a subir información, los compañeros de medios, sin los cuales pues esto realmente nunca sale de un círculo bien reducido y pues como vamos todos juntos. Muchas gracias.